grato es estar con ustedes, amados los oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Seguimos avanzando, casi estamos ya terminando la semana 26 de marzo. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. ¿Qué más, qué otras cositas tiene esta mujer virtuosa? Llamémosle sabiduría, ¿no es cierto? ¿De qué más habla aquí el sabio acerca, elogiando quizás a esta mujer tan con características tan importantes, tan especiales? Proverbios, bueno, 31:26, ¿qué es lo que dice? Tiene, desde el 26 en adelante, dice: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Y se acabó el libro. Y se termina el libro. Es lo último que dice, por lo menos en este libro, en estas versiones, ¿no es cierto?, acerca de esta mujer. Que hay varias cosas bien interesantes que quizás usted debe pensar, meditar. Que debemos, además, ¿sabes?, tendríamos que recordar que el libro está hablando de la sabiduría, ¿eh? El conocimiento de Dios, el temor de Dios, es el principio de la sabiduría. Y la sabiduría es algo digno de desear, porque tiene características muy especiales. Y esta, fíjate, qué bien que el sabio, ¿no?, inspirado por Dios, haya hecho esa comparación de la sabiduría con la mujer, con la esposa, podríamos decirlo así, directamente. Fíjate que abre su boca, dice, con sabiduría. ¿Qué significa eso? Que ella habla correctamente, habla adecuadamente, no traspasa, ¿no es cierto?, a la otra persona al hablar. Qué lindo es cuando una persona habla con sabiduría. Y fíjate, creo que es bueno también recordar que acá se pone gran énfasis en las palabras, lo que decimos. La mujer es conocida por su sabiduría y por su bondad, dice también estos textos. Entonces tenemos que considerar eso. ¿Cuán poderoso sería si la ley de clemencia guiara todo lo que sale de nuestra boca? Bueno, ella se preocupa, la verdad, las cosas que mujeres preocupadas hay en todas partes, preocupadas por el bien de las otras. Estaba leyendo una reflexión acerca de una mujer que llegó a un lugar, pasaba por un lugar en realidad, y se encontró un día sábado en la mañana con una iglesia a puertas abiertas. Su vida para ella era los domingos, pero ¿por qué el sábado? Entonces le inquietó y entró. Y cuando entró, le gustó lo que escuchó, le agradó, pero a la salida enseguida otra mujer la saludó, conversaron, incluso entablaron una amistad rápida así entre mujeres. Esto es lo que pasa con las mujeres estas que están preocupadas a veces también en estos sitios. Pero sabes tú, la historia es muy bonita, porque después, conversando con ella, descubrió que detrás de esa mujer, que hacía funciones de hombre y mujer, porque el esposo era un bebedor empedernido, tenía situaciones muy difíciles, logró que eso cambiara y fuera esa mujer la que levantó esa familia y la llevó adelante. Y ella dice que perdió contacto incluso con ella por un tiempo, y una vez en una reunión de mujeres se encontró con ella y le dice: ¿se acuerda de mí? Era aquella mujer que una vez la había atendido a la salida de la iglesia. Estas son cosas que son detalles, ¿sabes?, quizás, pero dice: es la mujer que abre la boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Ahora, considera que en los caminos de su casa, no lo de la vecina ni otra, sino las de su casa, y no come el pan de balde. ¿Cómo decir que no tendría por qué estar pidiendo si ella es la que está haciendo todas las cosas? O sea, consigue las cosas, las hace, las realiza, y no solamente alcanzan para ella, sino para toda la familia. ¿Y qué pasa con los hijos? Se levantan y la llaman feliz, bienaventurada, y su marido dice que también la alaba. Ahora, si uno toma esto como la sabiduría, podríamos decir, mucha sabiduría, ¿no es cierto?, hicieron el bien, pero tu sabiduría que me entrega el Señor, voy a decirlo así, tú sobrepasas a todas las otras sabidurías, si queremos tomarlo de esta manera. Bueno, así con de acuerdo con lo que tú estás diciendo, aquí creo que tendríamos que comparar la sabiduría de Dios, la que encontramos en las Sagradas Escrituras, claro, a la otra sabiduría, la sabiduría que conoce el mundo, la sabiduría que valora el mundo. Entonces, hay una tremenda diferencia entre una y la otra. Ahora, también, si leemos Proverbios 31:30, dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hoy día se valora y a veces se sobredimensiona, podríamos decirlo así, la belleza de la mujer. No está mal. Hay mujeres muy hermosas. Pero fíjate esto a lo que ha llevado. Ha llevado de que hay mujeres que buscan la belleza y están dispuestas a pagar cualquier fortuna por hacerse una cirugía plástica para que las mantenga joven, para que no se note el paso de los años en ellas, y a veces esa misma cirugía echan a perder todo. Entonces tenemos que considerar esto. Acá dice, engañóse la gracia y vana la hermosura. Hay una hermosura que con el tiempo se va solidificando, podríamos decirlo así, es esa hermosura interior. Y no es solamente la hermosura exterior la que vale, y creo que cuando uno encuentra una esposa, no la valora solamente por la hermosura física, está la otra hermosura. Entonces hay que considerar eso también. Por eso que tenemos que ver, el mundo valora una cosa y la Biblia nos enseña otra totalmente diferente. Dios puso la hermosura en la mujer, y creo que es algo digno de alabanza a nuestro Dios por la sabiduría y porque Él todo lo ha hecho bello. Entonces, pero debemos considerar esto, que la belleza no lo es todo. Bueno, el proverbio también hace énfasis que deberíamos, en la senectud de la vida, seguir pensando en la belleza de nuestra mujer por lo que es y no por lo que aparenta, quizás por los años, por el trabajo, porque a veces hemos idealizado un poquito lo que es la belleza, y la belleza la miramos como la persona joven que se arregla, que se viste bien, que pasa por las pasarelas, ¿no es cierto? Y eso ha hecho que se desvirtúe un poquito la verdadera belleza y la verdadera sabiduría de una mujer. Nos ha trastocado un poquito el pensamiento en ese sentido, pero qué bueno que el sabio nos recuerda a esta mujer, que es la mujer sabia, la mujer inteligente, y que nosotros como personas deberíamos cuidar hasta el último momento, ¿no es cierto?, esa mujer que Dios nos ha dado, porque es la que Él tenía para nosotros. Incluso dice el consejo del sabio, dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Claro, parecen dulces, pero después traen amargura y traen tantas consecuencias a la familia y a la sociedad. Como a los oyentes, que Dios nos acompañe y nos bendiga para que seamos fieles a esa mujer que nos ha dado tanto, que es la que hasta el día de hoy nos ha acompañado. Bendiciones, nos encontramos mañana. ¿En qué aspectos de su carácter necesita ver una mejoría? Orar acerca de ello está bien, pero ¿qué pasos concretos y positivos debe dar para ver un crecimiento? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.